Señores y señores, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzando nuestro segundo capítulo, un poco averiado, un poco más tarde de lo que habitualmente lo hacemos. Para ti que esperas la transmisión en vivo, Oli. Para los que nos escuchan en cualquier hora, día y fecha, Oli. Junto a mí, como es habitual, el señor, nuestro gran experto en sonidos, músicas, producción audiovisual y varios, Paolo Mancilla. Ahí me voy a poner así como el pato de CQC, más trillado que la mierda. Claro. Así. No. Hola, hola. Aquí el experto en sonido que no pudo hacer sonar el streaming. No. Ya vamos a avanzar. Vamos de a poco. Ay, interfaz culiada. La odio. Ya vamos a tener algo más decente. Oye, saludos para los que nos están viendo a través de Facebook Live. Pili, Esteban, hola. Mucha gente. Oli. La cagó. Mucho. Oye, mar de gente. Bueno, vamos a dar las excusas correspondientes, ya que el día de ayer, viernes 31, era el día que normalmente nos reunimos a hacer esta estupidez, pero por razones básicamente de tiempo y físicas. No, fue culpa mía. No, sí, de los dos igual, yo estoy súper enfermo, weón. Estoy para la cagada, de hecho estoy súper, súper resfriado. Mira, ricos mocos para todos. Le voy a poner un delay. Así. Claro, por favor. ¿Qué? Saturé mucho. Pero aquí estamos al pie del cañón para comenzar con otro No Se Diga Más. Y vamos a partir derechito con puras noticias de mierda, weón. Porque la OMS ratifica que la adicción a los videojuegos es una enfermedad. ¿Qué tal, weón? No, qué tontera, weón. Oye, saludos a la cava también. Te lo dice un enfermo de mierda. Te lo dice un adicto. Oye, así. De hecho, se van a desarrollar programas para combatir los trastornos condicionados por el uso de videojuegos. ¡Brillo! Eso según un estudio de la OMS. No es como esa weá de que el estudio dice que... No, esta weá la dice la OMS, la Organización Mundial. El estudio dice que los Avengers son de verdad. Claro, el estudio dice que los Pokémon existen. Una weá así. Oye, es porque igual, bueno, la noticia dice que hace tan solo unos días la Organización Mundial de la Salud ya había adelantado que este fin de semana en la Convención Mundial, en la Asamblea Mundial de Salud en Ginebra, se iba a decidir si el trastorno mental ocasionado por los videojuegos debería ser considerado o no una enfermedad. Y los grandes expertos en el tema de la salud han determinado que sí, lo son. Descrito como un comportamiento caracterizado por el descontrol que prioriza pasar el tiempo con los videojuegos por encima de otras actividades hasta el punto de dar preferencia a jugar en realizar de hacer otras cosas del día a día. Mira, varios expertos en Ginebra también han determinado que estos trastornos... Oye, estoy súper rápido, bueno, estoy muy acelerado. Está estos bien, trastornos pueden ir a la más gente igual, bueno, el mundo en cuanto está crece la adicción por los videojuegos. O sea, mientras más jugáis, más loco te ponen, pero loco. Como todas las adicciones, pues, weón. Sí, pues, weón. El jale me tiene así, pues, weón. Oye, saludos también a los que se están uniendo a la transmisión. Francisco, Javier, la Gaba, que también está por ahí. Bueno, a Esteban, a la Pirilla también los saludamos. Y vamos a continuar. Le estábamos comentando que la OMS ha ratificado que la adicción a los videojuegos es una enfermedad. Bueno, estamos todos enfermos. Porque sí, pues, dice que, bueno, esto al ser incluido de forma definitiva en la última revisión del listado internacional de enfermedades, se van a poder trabajar para desarrollar programas que combatan, en cierto modo, los trastornos derivados de la adicción a los videojuegos. Es decir, no sé, pues, bueno, los cabros están violentos, chucha, perdón, estoy muy... Oye, ¿viste? Ya empezó sí, este ya empecé a romper las cosas, weón. Weón. La vez pasada desconectaste la webcam. Ahora le pego ahora tu le micrófono. Pegué el micrófono, weón. Todo mal, weón. bueno... Dicen que algunos de los síntomas señalados por los expertos hablan de sesiones de juego continuadas, a pesar de las consecuencias negativas. O sea, bueno, estamos cagados. Es que sí, pero hay... Yo creo que depende, bueno, como todo nomás. Porque hay gente que de verdad pasa así... Puta, yo... Hay hueones que se han muerto porque jugaron tantas horas seguidas que no comieron, no durmieron y su cuerpo colapsó, pues, bueno. Yo, de hecho, hoy día te puedo contar algo que ya, pues, me significó, aparte de reconocer que estoy enfermo, un golpe. ¿Ya? Hoy día, en la mañana, yo ya me había duchado, estaba listo, y mi polola, que me está viendo por ahí, hola, mi amor, se fue a duchar, pues, y teníamos la lavadora andando. Entonces me dijo, oye, me voy a meter a la ducha cuando deje de llenar agua, o sea, cuando pare de centrifugar para la lavadora para poder yo ducharme. Somos antiguos, no tenemos la agua separada. O sea, toda la agua del agua es con una sola cañería. Y ya, pues, yo justo abro mi PC, me pongo a jugar War Thunder con un amigo, con Franklin, que ojalá me esté viendo por ahí. Saludos. y se me olvidó, pues, weón. Y al final se bañó con agua helada por mi culpa. Entonces, puta, a mí me pasó con los Sims. Por culpa de mi adicción. Hoy día también. ¿En serio? Sí, weón, me estuve toda la mañana jugando, weón. Oh, weón. Toda la mañana. Me levanté a las 7 y jugué hasta como ya, la 1, weón. La dura. Pero no me levanté a jugar, pues, weón. Sino que me. Ah, di la verdad, weón. No, si ¿no yo sale me. ¿Sale de acá? Yo me levanto a esa hora, weón. Si ya soy un viejo culiao. No. Yo, no. Yo me levanto hasta los feriados a esa hora, weón. Porque oye, ya lo tengo. El Javier nos dice: yo estoy entero loco con el PUBG. Oye, igual es medio pegote ese juego, igual debo reconocer. Pero está lleno de hacker esa weá, weón. Pero el juego de la plataforma de PC, pues, weón. O en general. Sí, ese es el bacán, pues, weón. El del celular es más fome que la chuta. No sé, jugáis con puros bots. Sí, es verdad. Sí, pues, weón. Oye, bueno, dice que la imposibilidad, para terminar con esta noticia, la imposibilidad de conciliar la afición por los videojuegos con la vida personal, familiar, educativa o laboral es otro de los aspectos señalados que aparece en el informe de la OMS. Y los resultados del informe ya van a entrar en vigor a partir del 1 de enero del próximo año. Pero finalmente, ¿qué es lo que determina que tengáis una adicción o no? Porque es que evidentemente en la cantidad... Claro, no, pero no, ¿cómo se mide eso? Porque, por ejemplo, no podéis comparar un streamer que trabaja con eso. Es como cuando, no sé, pues, bueno, estáis expuesto a los pesticidas, al tiempo después se ven los daños. Claro. Creo que, o sea, la comparación de mierda que acabo de hacer, bueno, pero es pero algo así. Se parte. Es algo así, ¿cachai? Es como que es mientras más expuesto estás, mientras más tiempo llevas, más daño te podrías hacer. Una wea así, yo creo. De todas formas, prefiero estar enfermo de eso que estar más cagado de la cabeza por otras cosas. No sé, digo yo. Cada uno con sus vicios nomás. Cada weón. Quien con sus vicios, weón. Weón que haga la weá que quiera con su vida. Yo me drogo y juego, imagínate. No, pero es que ya si está considerado una enfermedad mental, ¿o no? Es un trastorno, ya. Ya es otra cosa. Qué lata, weón. No, ahora nada se puede hacer porque todo está mal, weón. No puedes comer huevo, después te dicen que sí, después que no. Pero que esa weá lleva como. Que la weá hace mal. Lleva como 30 años que sí, que no, pues, weón. Sí, no podéis consumir esta weá porque ahí, mira, hay alto en azúcares, weón. Toda la weá. No es alcohol, por si acaso. Oh, sí, es nada, alcohol. No tiene nada. No le hagan caso. Tiene menos alcohol que. Yo soy adicta a los gatitos, qué weá, hombre, ese dice. Uy, saludo a la Nico que también nos ¿se está mirando. ¿Se puede ser adicto a los gatos? Sí. Pero ¿cómo te jalai un gato? ¿Te lo comí? No sé, weón. Hay de todo. Hay de todo en este mundo. Así ñiqui ñiqui con los gatos. Pero estamos hablando seriamente, ah, perdón. Bueno, oye, ¿qué otra noticia más les podemos contar a la gente que nos está mirando? Esa weá del juego de Digimon que a nadie le importa, pero mencionémoslo igual. Oye, va a salir un juego de Digimon, no sabemos qué mierda. Es todo lo que les podemos contar. No, Digimon. Un Digimon Yellow. Go. Digimon Not Let's Go. No, ya está. Digimon Not Red. Go. Digimon Rainbow. Una weá así. Al parecer hay un. O sea, está en carpeta un desarrollo y se está desarrollando y un diario de desarrollo ya. Para una especie, en realidad no estoy muy seguro si el Digimon que va a salir, que se va a llamar Digimon Survive, es efectivamente como un Pokémon Go. Bueno, dicen que es para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Por lo menos ahí tiene un puntito, si hay que darle un puntito. Sí, por eso, igual Digimon marcó su igual Digimon era viola. Era, todos los Pokéfans eran. Yo vi como Digimon esa weá en la copia. Vi como tres capítulos y no me acuerdo yo de nada. Yo vi el primero, weón. Y fue una mierda, weón. No me gustó. No me acuerdo de nada. Hoy se nos cayó la conexión, weón. ¿De nuevo? Sí, y no fui yo. No, es que esto era imposible, weón. Sí, están weón. Todos los weones ahí, todos los vecinos colgados. Puta la weá. Bueno, sigamos entonces. Mientras tanto, sigamos con la transmisión del podcast. Discúlpenos a todos los fanáticos que están mirando. Fanáticos, no nos ve nadie. Disculpa. Disculpen a las tres personas que nos estaban mirando. Ya volveremos con el video en vivo. La jugabilidad. Uy, que en realidad es re poco lo que se sabe de. Perdón, uy, me voy a correr por acá, weón. Sigue tú. Estoy resfriado, weón. Puta, yo no sé qué decir, pues soy súper malo para rellenar, pues, weón. Aparte que ahí el que tiene la noticia soy tú, ¿cachai? Yo, ¿qué puedo rellenar acá de mi computín? Mira, no sé. La verdad es que lo único que te puedo decir Es que hay un video en YouTube de como 15 minutos. No le voy Oye, a poner pero mucho ¿cómo énfasis. ¿Un tráiler de 15 weón. Minutos, weón? No le quiero poner mucho énfasis a esta noticia porque no, en realidad no me calienta. Ya, pero... chao, chao, Digimon. Gracias, Digimon. Una mierda tu juego. Ojalá a alguien le guste. Lo que sí quiero hablar, que es algo que a todos los que tenemos PC y todos los que jugamos o pasamos varias horas en el computador, nos puede alegrar un poquito y sobre todo si no somos tan fans de los chipset Intel, es que ya AMD presentó formalmente su nuevo procesador, el Ryzen 3000. Que vendría siendo una competencia directa con los que sacó Intel hace poco, los... Bueno, me acuerdo un número ridículo. Una weá así. Que era como... Era absurdo porque no había ningún juego que le pudiera sacar el partido con esa weá. Claro, es como... Pero te, viene siendo la... Es la como mi celular que tiene 8 GB de RAM y no sé para qué, weón. Si ¿pa qué, no pues? Hay nada en 8 GB de RAM. Es como cuando salió el 4K. Claro, y todos querían... Las cámaras en 4K y no habían tele en 4K. Una wea así, ¿no? Sí, oye, le pegué de puta, le estoy pegando a todo, wea. Bueno, señoras y señores, lo que les comentaba es lo hermoso que ha hecho AMD para seguir en la competencia. Y, bueno, una de las novedades, aparte de la serie 3000, es la serie 3000, no, o sea, el nuevo procesador, el Ryzen 3900X, el primer procesador de gama doméstica en ofrecer un total de 12 núcleos y 24 hilos. Wow. 12 núcleos. 12 núcleos. Yo tengo 4, no, tengo 6. Aguante Intel 486 con Windows 95. Oye, no. Nos están escuchando, nos están viendo. Los amigos de Facebook, por favor, ¿se ve? ¿Se está viendo? ¡Oh! ¿Y por qué? ¿Por qué ahí sale que perdiste la conexión? No sé, bueno, no le hagamos caso a eso, sigamos. Y bueno, el foco de atención del usuario está ahora en si esta nueva. Este nuevo, así como estreno de AMD, este nuevo innovación de AMD, va a ser frente a un Intel que, aunque afectado por hartos retrasos en su proceso de fabricación, sigue conservando el liderato en el sector de los computadores. Pero aquí te voy a mostrar internamente, no voy a mostrar a la gente, la tabla de comparación del Ryzen de la serie 9 del 3900X. Tiene 12 a 24 núcleos, 3.8 de base y con un boost hasta 4.6 GHz, que no es malo. Un caché L2 de 6 y un L3 de 64 MB. Es PCI 4.0. 16 más 4 más 4, 105 watts. Y cuesta $500, o sea, 350 lucas aproximadamente. Oye, va a estar barato, entre comillas. 350 lucas. Entre comillas, porque he visto una weá ridícula así. No sé, no me conviene. Bueno, yo tengo un Ryzen de la serie 5, que no es tampoco así como tan bacán. No es tan bacán, de hecho este es como el 3600X, yo no tengo ni KS, yo tengo el 3600. Si es que... Pero es de la serie 5 el que tengo acá. Lo que sí, bueno, lo bueno es que Ryzen AMD está trabajando con los gráficos Vega. ¿Y qué es eso? Es una como una tarjeta integrada y dedicada al mismo tiempo para alto rendimiento. Bueno, en algunos computadores se utiliza más para la edición que para los juegos, ¿no? Y dependiendo obviamente del computador que tú compres es lo que vas a conseguir. Finalmente, hoy tenemos harta gente. Hola, hola a todos los que nos están mirando. Gaba, Laura, Rodrigo, Infante Buena, Sumin, Sebastián Gutiérrez. Oye, ¿y me sirve? ¿Y ese me sirve para Photoshop? Sí. Sí, te va a servir para Photoshop totalmente. Vamos con música, ¿qué crees tú? Yo creo que ya es hora de música, mucha cháchara. Sí, mucha cháchara, estamos aburriendo mucho. Cháchara, la weá. Oh, tu carnet. Vamos a buscarlo en Beleco. Un Cocaví. Ya. ¿Y con qué nos vamos? No sé. ¿Con qué nos vamos? No sé. Puta no sé, la pauta de día estuvo... Oye, la pauta de mierda, oye, vamos a hablar con la producción. No, pero está... tírate un tema. ¿Tiro un tema? No, sí, pues uno que tienes tú. Un tema, vámonos. Ay, no sé, weón. ¿Sabes que nos podríamos ir con el nuevo... Con lo nuevo de Pedro Piedra. De Pedro Piedra. Ahí está, vámonos con eso y a la vuelta les comentamos de qué se trata este nuevo single con video incluido. Pedro Piedra, Amar en Silencio. Amar en Silencio, aquí nos vemos. Del centro, con mis hermanos, mis hermanas y con mis viejos, jugaba la pelota, teníamos un perro, no me preocupaba nada perro, mi mamá creía en Dios, y nos llevaba a lavarlo, cada domingo, cada semana, peinadito, en la mañana, era una iglesia chica de ambiente campesino, el cura no tenía fama de viejo cochino, pero lo que llamaba mi atención era otra cosa, una niña hermosa con vestido celeste, y sus ojos eran más celestes que su vestido, tan celestes que hasta eran casi blanquecinos, me costó comprenderlo, ya no podía verme, sentada con sus padres en la fila del frente, la mar en silencio, sí, aunque no me vea, no, aunque no me vea, no, yes, la mar en silencio, sí, aunque no me vea, rezaba con más fe que ninguna, palma contra palma, cada mano huesuda. Me preguntaba cómo sería el perfume de ese cabello, mientras el sacerdote predicaba el evangelio. Yo esperaba los domingos, hasta me daban ganas de ir a misa, y me la aprendí de memoria, pero ella siempre miraba al frente. Pasó la Biblia entera y yo no me daba cuenta, ella no podía verme porque ella era ciega, una niña ciega que no podía ni ver el mundo. Mi amor por ella mucho más profundo. Desesperado, no sabía qué haría, ni cómo le contaría que con ella yo soñaba cuando dormía. En la librería del colegio había un libro viejo sobre enfermedades de la vista, la tapa metálica de un tarro de conservas, un clavo y una piedra, y me acercó discreto. Pongo en su bolsillo luego del sacramento, corazón en braille de tu admirador secreto. Llamar en silencio, sí, aunque no me vea, no, aunque no me vea, no. Volvimos luego de escuchar Amar en Silencio, lo nuevo de Pedro Piedra, estrenado hace muy muy muy poquito, está bien fresquito este nuevo single y el video, que aprovechen de verlo ahí en YouTube, está bueno, bueno, bueno. Video dirigido por Felipe Prado, ahí la producción a cargo de Diego Carrasco, director de fotografía Sebastián Quiroz, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo me quiero detener un poquito acá en la parte del audio, que es lo que me compete a mí, que este tema fue producido por Christian Heine, que ahí ya un nombre que está súper arriba, que ha producido varias cositas interesantes. Sí, grabado por obviamente el mismo Christian Heine, por Pedro Piedra y Fernando Herrera, el Chiqui, ahí en Estudio Negro. Mezclado y masterizado por Turra Medina, que es un chileno que ahora vive en Los Ángeles, que también ganó un Grammy Latino. Buena. Y está todo pasando ahí con la producción de Pedro Piedra, weón. Está pisando, suena grande, sí, suena grande, hay que decirlo. Bien, super bien. De hecho, la canción es súper pegote, el video igual, lo que vimos está bastante bueno, así que no se pierdan, este es el estreno recomendado para esta semana en la música, se llama Amar en Silencio y es de el chilenísimo Pedro Piedra. Oye, pasando a otras noticias también, que no tiene nada que ver con música, pero sí tienen que ver con algo que hablamos el capítulo anterior. Es Chernobyl. La serie, uff. La serie. Que no he tenido todavía. Uf, que no he visto. Uf, que no he visto nada. De hecho, me prometí que este fin de semana la iba a ver. Así que. Pero yo si creo ustedes que han visto, no hagan spoilers. Es el sello igual un poco este programa de comentar weas que no hemos visto. Sí, de hecho, es como, no sé, weón. Uy, cachai, qué loca de allá si la conoces. No, oye, pero es súper loca. Come la wea. Oye. Bueno, y vamos a hablar porque Chernobyl es la mejor serie de la historia. según ellos. Según mi mamá. No, según IMDb, el Internet Movie Database, que es, ¿qué es eso? Una página que entre críticos especializados y la gente misma que ve las series, votan en esa página si es buena, si es mala, hacen comentarios, es como bastante... Ahí, no sé, te metías, buscáis Chernobyl la serie y podéis buscar citas de algún capítulo, cosas bien entretenidas. Podéis ver, no sé, el nombre de los actores, algunas fotos referenciales, etcétera. Bien completa. ¿Está buena la eso? Página. ¿Está? Es súper buena. De hecho, es una buena forma también de saber si efectivamente una serie o una película que quieras ver es tan buena como dicen, entre comillas. Al final la palabra la tiene uno, pero sí, pues, al final es una referencia súper buena. Súper, súper buena. Y de repente, no sé, si te quedó gustando una actriz para jalarte el ganso después, puedes buscar para la tarea para la universidad. Claro, para buscar una tarea para la U, puedes buscarlo ahí en IMDb. Señoras y señores, a ver qué más tenemos por acá. Tenemos lo siguiente que... Ah, no, nada que ver, bueno, ya me estaba yendo de noticias en noticias, bueno, estoy súper nervioso. Según IMDb, la miniserie de HBO que habla sobre el desastre nuclear que sucedió en una planta en Ucrania tiene un puntaje casi perfecto, superando a Breaking Bad y, por supuesto, Game of Thrones. Ya, pero ahora todo está superando Breaking Bad y al final no es así. No sé, hablaban de un final de un anime que también... No, no, el final fue el último capítulo de Shingeki. Eso. De Attack on Titan en inglés. No sé, yo ahí me considero un completo ignorante en relación. Dicen que está muy bueno ese último capítulo, la verdad no lo he visto. Pero la referencia que era mejor que Breaking Bad y que todo el resto era por el capítulo. Era por el capítulo. Claro, era solo por el capítulo. Maravilloso, entonces me quedo tranquilo. Bueno, dicen... Me quedo tranquilo. Y antes de que la jauría de seguidores de Jon Snow, Daenerys y Walter White nos van a caer encima seguramente, hay que decir que, como se explicó, la evaluación no es de nosotros. Ya, es de Internet Movie Database, IMDb. Que es una base de datos en línea que almacena información relacionada con películas, personal del equipo de producción, directores, productores, etcétera, etcétera. Va desde series a películas, ¿ya? Y también personajes sketch, también. Claro. sketch de youtubers. Dicen que nada va a superar a Breaking Bad. La gaba, no dice. No sé, o sea, a mí me encanta Breaking Bad. A mí pero igual, ya pero corta la sí, cita. Comparaciones ya, de sí, claro. Breaking Bad, sí. A ver, Breaking Bad marcó un hito. Fue una de las series que marcó, digamos, un precedente en un formato no muy explorado. Que, bueno, todos sabemos que Vince Gilligan es un capo, bueno, haciendo series. De hecho, le ha seguido yendo bien con Better Call Saul y ahora la está así como, bueno, ultra secreto a la película de Breaking Bad. Entonces, no es cualquier cosa. Pero no pero vamos ya corte. A comparar. Claro, pero corte su hueveo. No sí, vamos el final... a comparar. Es que no vamos a comparar una cosa no, con la otra. Porque bueno, si estamos hablando de una serie que se ambienta en una cuestión mucho más, digamos, real, más cotidiana. Que tiene algo también de ciencia ficción. Muchas cosas que realmente no ocurrirían en la vida real. Pero es ambientada en una época más contemporánea. No, y finalmente todos sabemos que la mejor serie es Dragon Ball, punto. No, los Venegas, weón. ¿Sí? Nosotros lo dijimos en el primer capítulo, weón. Los Venegas. Los Venegas, weón. ¿Cuántas temporadas tendrán los Venegas? Sí, ¿más que los Simpsons? Podríamos hablar el próximo capítulo de eso, weón. Oye, hablando de los Simpsons, bueno, en Fox el mes de mayo. ¿Todavía existen los Simpsons? Sí, weón. De hecho, se estrenó la temporada 30 y... 30, ¿cierto? Sí, 30. Gracias. Oye, la producción está súper buena, weón. Ahí nuestra asistente de producción la lleva. Bueno, los usuarios comunes y corrientes pueden entrar a esta página, a IMDb, y asignar una calificación de cada producto audiovisual del 1 al 10. Game of Thrones, por ejemplo, tiene un puntaje de 9.4, al igual que Breaking Bad. O sea, según la página y según la misma gente que vota, están ahí. Pero Chernobyl, que apenas tiene 5 capítulos, porque es una miniserie de 5 capítulos, que se estrenó. Ah, pero son 5 capítulos y nada más, no es que estén... No sé si vaya a seguir. Está en emisión no todavía. No tengo idea. Es que está en emisión, es cada semana un capítulo nuevo. Y se estrenó solamente el 5 de mayo, o sea, va a cumplir recién un mes de haberse estrenado. Y tiene una valoración de 9.7 de 10. Según la opinión de más de 80.000 personas que la han visto y la han calificado en esta página. Y mira, a mí no me preguntaron. A mí tampoco. Es como esas encuestas de que le hacen a las señoras por teléfono. De hecho, imagínate que Band of Brothers. No sé, dice hermanos de sangre, pero no le creo mucho esas traducciones de mierda, weón. Pero me digan que es Band of Brothers por el fondo. También tiene 9.4, al igual que Breaking Bad, que Game of Thrones y Planeta Tierra. ¿Qué es eso? Bueno, ¿de qué trata Chernobyl? Yo creo que todos saben, weón. Yo no sé, no, mentira. Spoiler, no van a ver. Claro, no, spoilemos. No, si esto ya es como mucho. Dice que, bueno, es una miniserie de HBO y dramatiza los hechos que ocurrieron el 26 de abril de 1986 cuando la explosión de la central nuclear de Chernobyl en Ucrania puso en riesgo la salud de Europa. En este contexto se narran los sacrificios que los ciudadanos de la extinta Unión Soviética debieron asumir para impedir que el desastre radioactivo se expandiera. Habrá que verla. Totalmente. Habrá que contratar a HBO otra vez. No, ah, ¿no? Pelispedia, ¿no? Pelispedia. Sí, Pelispedia, ni ahí con contratar nada, bueno. No, mucha plata, mucha plata. ¡Qué derroche! ¡Qué derroche! Estoy súper escondido sacándome los moquitos. No queda otra que verla, ¿no? No quedará otra que verla, pero ya con otra este más tipo, a la lista y ya como este, que... Oye, a mí ya tantas series igual me saturan un poco. Hay que decirlo, ¿no? Band of Brothers, ¿viste? Era Band of Brothers. Estaba en lo correcto. ¿A ti te aburre la serie a rato? Así cuando ya... tenís demasiada y le perdí el hilo uno. Mira, hay una serie que me aburrió, que era una novela de mierda que veía mi polola. Me aburrió, weón, porque la weá era el personaje, uno de los personajes principales. ¿Era el personaje principal? ¿Me puede sobrar la producción? Sí. Ah, así me hicieron, debe ser eso, ¿sí o no? Como Mr. Bean cuando va saludando a todos así. ¿Cómo se llamaba esa weá? ¿Sin seno si hay paraíso? Una weá. Sí, sin seno si hay paraíso. ¿Qué weá más larga? ¿Y te aburrió? Y mala. Bueno, aquí una novela colombiana. Que tiene como 8 temporadas, weón. Y como 70 capítulos por temporada. Y de una hora. Sí, weón, más o menos. Aparte que hay actores que, weón, es como... ¡No! ¡No! ¡No puede ser! Más sobreactuados que la chucha. La personaje principal, que se llama Catalina en la serie, weón, de los 30 minutos que dura el capítulo, 25 llora. Puta la weá. Y weón, es como, no sé, Yujin de Heyando, que siempre le pasan weas penca. Ya, ahí igual, weón. Toda, weón, desde que empieza el primer capítulo hasta el último capítulo, que no sé si se terminó, ojalá. no se ha terminado, weón, puta la weá. Pero weón, es como, weón, un culebrón venezolano con mucho sufrimiento, muertes, drogas, prostitución y weá. Yo creo que la serie deberían tener 1-2 temporadas. Nada más, weón. Después ya aburren. A mí me gustaba mucho Arrow y Flash, pero ya me aburrieron. Pero murieron esas series. Pero o sea, me aburrieron Arrow, antes que... Arrow, no sé si murieron, pero Flash, me aburrieron así. Muchas temporadas, weón. Sí, tú decís. Sí, yo una serie de más de 2-3 ya me aburrieron. Es como muchas manos matan la guagua, muchas temporadas matan la guagua. Exacto, serie. Sí. Sí, una... las mejores series son las que, salvo, no sé, para mí Breaking Bad igual en algún momento se me hizo, bueno, tedioso, pero es bueno, weón, ¿cachai? En algún momento... No, a mí How I Met Your Mother jamás me aburrió, weón. Yo me caí en la sí, Friends tampoco. Tampoco. Friends, pero es que esas igual son como más. Es que son sitcoms. Sí, y son más livianitos. Te podés perder un capítulo, después lo veís, ¿cachai? No es como. No tienen como grande. Una gran continuidad, ¿cachai? Existe, sí. Pero, weón, si te perdís dos capítulos da lo mismo, weón, ¿cachai? A eso voy. Que hay otro tipo de serie en que no, weón. Tienes que mamarte todos los capítulos porque. Puta, sí, weón. Sí, ¿cachai? Porque, claro, te perdí uno y te perdí la serie completa al final. Sí, pues entonces, por eso te digo que para mí, 2 temporadas, listo, weón. Las mejores series, 2 temporadas, chao. Puta, los Venegas, entonces, cagó ahí. No, ahí cagar a los Venegas, no, puta, lo siento. Weón. No, pero los Venegas igual, pues, weón. No, bueno, pasaba nada, weón. Sí. En 50 temporadas no pasó nada, sabí, weón. ¿No? ¿Y sabí? Se fue la hija del... Se fue la Paulita. Y tú sabías que cada vez que aparecía el compadre Moncho, iba a pechar. Sí, esa weá era como ya, weón. ¿Dónde está That 70 Show? Oye, sí, esa serie igual. Esa weón nunca la vi, weón. Buena, loco. Buena. Wilmer Valderrama, weón, y su inicio, weón, en la pantalla. Buena. Oye, y hablando, vamos a hablar de otra cosa también que tiene que ver con las series y películas y huevadas. Que es Will Smith y sus pezones gigantes. Que no pudieron ser... Que no pudieron ser editados por postproducción en Aladino. Fíjense, los que no han visto la película, véanla y fíjense en los pezones no maquillados y mal camuflados de Will Smith, por favor. Oye, no se ven fue... ni siquiera azul oscuro. Fue, ay, está bien dividida la cosa. Hay gente que mala la weá y otros gente que la amaron. No, no que la amaron, pero que iban con expectativas. Iban con expectativas así como ahí no bien abajito. Y se finalmente se sorprendieron, ¿cachai? Entonces hay opiniones. Todo depende, lo mismo que pasó con John Wick, lo mismo que pasó con Avengers, que a algunas personas tampoco les gustó mucho a pesar de que fue así como wow, rígidamente cuático al final. Que no lo he visto. Pero todo el mundo dice que es buena. Que este material es como las weas, pero a la larga es bueno. Bueno a la larga. Oye, como este podcast. Claro, es como la wea. Este capítulo. Final, cuando se acaba, es bueno. Este capítulo es como la wea. Sí, bueno, tiene cero pauta. Pero bueno a la larga. Claro, cuando termina. Al final, así como cuando ya se termina de reproducir. Bueno. Oye, Aladdin superó a John Wick y Avengers Endgame en la taquilla global. Bueno, a ese nivel están los pezones de Will Smith, ¿ah? Que superaron a la manito de Thanos. ¿Y a qué más? Al buena onda de John Wick. De Keanu Reeves. Oye, la cagó. Dice que John Wick 3. Oye, por favor, yo quiero mandarle un mensaje así como a esas páginas. Tipo Upso. ¿Ya? Otra wea donde siempre salen videos de que Keanu Reeves, pese a todas las mierdas que le pasaron en su vida, es tan bueno. Que anda en metro. Es tan humilde. Weón, paren, por favor, loco, paren, weón. Ya, sí, ya sabemos que es bueno, loco, pero ya. No más videos. No más. No, la historia del weón que trabajaba en el cine y Keanu Reeves compró un helado para darle un autógrafo. Esa weá. Ya basta, córtenla, por favor, weón. Si ya nos quedó claro de que es bueno, weón, que es una buena persona. Que dona su dinero y que no está metido en la red de pedofilia ni pornografía infantil de Hollywood y toda esa weá. Oye, bueno, John Wick se ubicó en el segundo lugar con 24.4 millones de dólares. Y Avengers en tercer lugar con 16.8 millones de dólares. Aladdin, o Aladino para los españoles, dirigida por Guy Ritchie. ¿Cómo sería el nombre de la película en español? El mago azulísimo. El mago azulísimo. El genio. Chupar. Oh, chupar. Oye, dirigida por Guy Ritchie, el ex marido de Madonna. ¡Mirá de quién te burlaste, Madonna! Y protagonizada por Will Smith y sus pezones, Mina Massoud y Naomi Scott, recaudó un estimado de 86.1 millones de dólares. Disculpen, por favor. 86. Es que algo que no podéis dejar de mirar. No, weón, de verdad, cuando vean, o por último, si ven el tráiler, por favor, no es nada personal contra Will Smith. De hecho, ese loco, weón, me cae bien, weón. A pesar de que en todas las películas es como Adam Sandler. En todas las películas no deja de ser Will Smith. Como Adam Sandler no deja de ser Adam Sandler. No, Will Smith sí deja de ser Will Smith. Sí. Yo creo que sí, weón. No sé, weón, puta. En Many. Adam Sandler siempre va a ser del weón que le la va Paz mal. Vascuña siempre va a ser Paz Vascuña. Es como que va a ser siempre soltero otra vez. Compadre Moncho. Siempre va a ser compadre Moncho, weón. Sí, ¿quién es Adriano Castillo? No, ¿quién nadie es lo ese conoce weón? Así, weón. No, nadie conoce a Adriano Castillo por su nombre. Es el compadre Moncho. Oye, bueno, volviendo a la seriedad que nos caracteriza, recaudó esta película un estimado de 86.1 millones de dólares en su primera semana. Y se espera que a este lunes, o sea, no, el lunes que ya pasó, sí, pues el lunes pasado, supere los 100 millones de dólares. ¿Lo habrá superado? A ver, busquemos, Julio. Nah, ¿a quién le importa? No, si ya. No, o sea, aquí, weón, la weón importante de Aladdin es... Son los pezones. Los pezones de Will Smith. Así que si usted va a verlo, va con su hijo, con su hija, con su familia, digan, niños, vamos a ir a ver los pezones de Will Smith en Aladdin. Y con los pezones de Will Smith nos vamos, ¿con qué tema? ¿Con qué tema nos vamos? Nos vamos con... ¿Sigamos con música nacional o no? Ya, pues. Nos vamos con Torturas Católicas de Primavera de Praga. En el No Se Diga Más capítulo número 2. Pensar Torturas Católicas de los Primavera de Praga. Oye, ese para mí es un. Tortugas. De... Torturas Católicas. No, Torturas Católicas. Oye, es un tema que me gusta mucho de los Primavera, weón. Yo me recuerdo aquellos tiempos cuando estábamos en Santiago grabando con un grupo que ya no existe. Estábamos mezclando, weón. Estaban mezclando. Y apareció el Leo, weón, con el máster. Con el máster de ese sí, tema. Sí, estaba bueno. Qué hermosos momentos. Encima lo escuchamos ahí en el estudio con los parlantes ahí, Woody y toda la weá, weón. Por Dios que recuerdo. Por Dios que recuerdo. Oye, quiero hablar para el cierre, porque este es el último bloque. Vamos a durar súper poquito en este programa porque estoy muy enfermo y la verdad. Vamos a durar lo mismo, mira. Acuérdate nomás. Sí, va a durar lo mismo. No me siento muy bien y todavía se me caen los mocos. Pura agüita para los que estén interesados en saber cómo va mi respiro. Y nos vamos a... Nunca hemos sido muy poderosos en este programa, en todo caso, así claro. De preocuparnos mucho de los sentimientos del claro. Espectador y del oyente. Gracias, pero... gracias. Pero gracias por tu gesto. Oye, y nos vamos a ir porque ya estamos cerrando, estamos chatos de grabar esto. No, mentira, nos gusta hacer esto. Lo hacemos con mucho amor para todas, todos y todes. Vamos a cerrar con un tema de Billie Eilish. ¿Eilish se pronuncia así? Eilish. O sí. Eilish, no sé. Bueno, Eilish. Que es una... Como sea, weón. Da lo mismo. Una cantante que tiene está sonando harto, tiene hartas cancioncillas por ahí. Sí, está, está bien de moda. Está súper, súper, en este último tiempo. Que... En el top 10 ahí, en Spotify también. No, no sé si top 10, no. Sí, a ver, veamos. Sí, está dentro de los 10 artistas más populares. Si es que no estoy equivocado, espero estarlo. No, mentira. Ah, se me quedó pegado. Pero vamos a hablar de un tema bien particular de ella. La vamos a pelar, weón. ¿La vas a pelar? Pico Conchetumare, ¿te suena eso? Sí, es súper taldo. Súper taldo. Agustín Arenas, que en paz descanse. Que allá por los 1900 y algo fue entrevistado. 80, por... lo, no, más. 1900 y algo, no más. Bueno, 1800 ni cagando. No, no, weón, no, bueno, de 80s o no, no, o más antiguo, no, 70. Más, no, 70. Por ahí. Porque era un joven Bernardo de la Maza. Y el video está en blanco y negro, ¿no? Sí, weón. Sí. Y era un joven Bernardo de la Maza que sí, entrevistaba en sus inicios a Agustín Arenas, más conocido como Supertaldo. Y él padecía del síndrome de Gilles de la Tourette, o más conocido como el mal de la Tourette, que produce espasmos en el cuerpo. Los taldos involuntarios, más conocidos en el buen chileno como los taldos. Y que Billie Eilish también lo padece. La cantante de 17 años se dio cuenta de que muchos de sus fans también padecen este síndrome. Qué brígido, weón. Qué brígido. Bueno, hace unos pocos días. En realidad meses. Tipo hace rato. Ya esta weá noticia es del 2017, weón. No, mentira. Es de este año. 2017, 2018. No, no, la weá antigua. No. Hace varios meses, a través de su cuenta de Instagram, ella confesó a sus. No confesó, pero les dio a conocer a los miles de millones de fans que padece del síndrome de Tourette. ¿Va? Ella estuvo en el The Ellen Show con Ellen DeGeneres. Que es bueno ese programa, weón. Yo he visto videos cortitos, nunca he visto el programa. Bueno, pero sí, es mejor sí que me ver a Oprah. De toda... Aunque Oprah regalaba autos, weón, eso era bacán. Pero bueno, ¿será de verdad eso? No sé, weón, es como la doctora Polo, ¿tú creías, sí, no? Puede ser, Oprah. No sé, yo ya no creo nada de la tele, weón. No les compro nada, weón. Bueno, en una entrevista en The Ellen Show, habló más a fondo de su enfermedad. Y dice que, bueno, es algo con lo que ha vivido toda su vida. Y todo el mundo, como su familia, sus amigos y las personas que son cercanas a ella, saben que lo tiene y que nada es diferente. Conchetumare. Pico conchetumare. Pico conchetumare. El síndrome de Gilles de la Tourette es un trastorno en el que aparecen movimientos constantes o sonidos indeseados. ¡Oh! ¿Vos sufrís de esa hueá entonces? Sí, pues, pero a nivel intestinal, güey. Bueno. Síndrome de peo. No, esa weá se llama meteorismo. Meteorismo, weón. En serio, busca, googlealo, weón. Meteorismo. Lo bueno, debe ser peor nomás. Sí, por eso, weón, meteorismo. Una forma más técnica de decir que me tiro peo a cada rato. Saludos a todos los que nos están escuchando. A todos los que están comiendo. A todos los niños los quiero mucho. Oye, bueno, estos sonidos o movimientos indeseados y sin control son los más conocidos tics o taldos para los chilenos. y obviamente son difíciles de controlar. La persona que padece el síndrome de la Tourette puede parpadear, encogerse de hombros, Piñera, por ejemplo. Como Piñera, claro. Claro, hacer sonidos raros o decir palabras ofensivas de manera repetitiva. Como un marepoto. Tu tsunami. Tu... No, no, no. Que obviamente esto le está respaldado y si todos tienen y quieren saber más, hay una nota que vamos a compartir en algún momento de nuestras vidas, no ahora. ¿Dónde? O búsquenlo ustedes, no sean sí, flojos. Google, ¿ah? Busquen el video de Supertaldo. Oye, busquen la los mix de Supertaldo que hacían. El mix techno, el mix trans. Habían caleta, weón. Un hip hop. Qué recuerdos, qué recuerdos. Nintendo 64, claro. Supertaldo, La Calle de Edra. ¿Qué más? ¿Qué más había? ¿Qué más, weón? Había un weón que hacía... El weón era Nati. No, pero esa weá. Hay un weón que hacía lucha libre en el balneario. Oh, ya, pa' búsquenlo también. Pa' que con eso. Zungueros. ahí sí vamos a poner el link, ¿no? Sí, ese sí lo vamos a poner. Con una cámara full HD. Claro. Del Pokémon, del celular de Pokémon. Ese no. Era un... Oye, Nokia. Esa weá era muy antigua, weá. Era un Nokia 5100 o 5200 del año del orto, weón. Sí, eso era solo, yo el que aparecía haciendo. Solo, son los primeros celulares que empezaron a traer cámara integrada, porque claro, antes existía el Sony Ericsson, el Sony Ericsson azul que le ponía la cámara. Y la cámara más cara que el celular. Sí, pues, weón, y era una mierda. Y era una mierda, sacaba fotos. Buena, Nati. Uy, clásico, weón. Saca las manos, Franco, no más. Muerde la cabeza. Un clásico. No es un clásico, una estupidez, weón. Muerde la cabeza. No, no pasa nada. Hay que decir que el video, el audio que puse es un audio solamente, no se ve nada, es una animación así como tipo flash. Oye, eran esas animaciones que chucha. Los Teletubbies. Son súper clásicas de cuando sale así como un video prohibido. Sí, po. Y lo suben a YouTube porque en YouTube no se puede, claro, obviamente. Y le hacen como animaciones, weón. Y son todas iguales, weón. Son los Teletubbies, pues, weón. Los Teletubbies son iguales, antiguos. Alejo y Valentina, Roberto Martín, Francisco Migraña. Oh. Nos reíamos de pura mierda, en verdad, weón. Pensándolo bien, eran super fome las weas. Ahora entiendo todo, weón. Sí, weón. Ahora entiendo acá, todo. Ay, cómo han cambiado los tiempos. Ah. Sí, eran fome, hay que decirlo, weón. Esos videos culiados eran fome, weón. Lo que pasa es que nos traen nostalgia, recuerdos. Pero eran imbéciles. Oye, cacha que en la entrevista de esta chiquilla de Billie Eilish en The Ellen Show. ¿Verdad que estábamos hablando de esa weá? Sí, weón. O sea, no sé si fue en esa, pero en una de las entrevistas que tuvo, no le avisaron que iban a cortar las preguntas, weón. ¿Cómo? Y la niña siguió hablando, no sé, como que cortaban las cosas. Y después de eso, la mina como que empezó a hacer tics, pues, y todos pensaban que hacía como caras graciosas para molestar. Ah, y la gente no cachaba que estaba enferma. Claro, no cachaban que era... Rígido, weón. Bueno, fue muy chistoso. Muy, muy chistoso. Es como que no... no se dan cuenta de que estáis haciendo algo, weón, que es involuntario, que la gente se lo toma con humor. Como nosotros. Se dan cuenta que esto es ya, algo súper... Entonces... Serio. ¿Con qué nos vamos ahora? ¿Con qué nos vamos ahora? Con una canción de ella. Yep. Porque viene sin tics, ¿ya? Esta canción se llama... Viene de corrido. Ya, perdón, oh, perdón, yeah. Me excedí. Sí, sí, me pasé, yeah. Me pasé. Ya, y con esto cerramos nuestro segundo capítulo. No se olviden, los que van a ver Aladino, saluden a los pezones de Will Smith. Y si van a escuchar... Por favor, graben la película con el celular... Fotos. Saquen fotos, suban historias. Pirateen la weá. Se van a acordar de nosotros. Y nos vamos para cerrar este segundo capítulo oficial del No Se Diga Más con Billie Eilish. Y esto es Bellyache. Nos vemos, no sabemos cuándo. Es un misterio. Probablemente en una, dos, tres, un mes. Nadie lo sabe, pero nos vemos pronto. Gracias por la convocatoria en nuestro Facebook Live. Gracias a los que escuchan esto mucho después. Ya, oye, les vamos a pedir las disculpas correspondientes. Hemos tenido algunos problemas técnicos para subir nuestro segundo capítulo, nuestro primer capítulo. Ya, pero mañana lo subo. Mañana. Mañana de cuando salga esto. No. Claro, mañana cuando tú escuches esto, mañana vas a escuchar el segundo y quizás, o sea, el primer y el segundo capítulo al mismo tiempo. No, pero ya vamos a subir el primer capítulo con nuestros invitados, el que se grabó la semana pasada. Así que les pedimos las disculpas a quienes lo estaban esperando. No nos importa. Pero igual damos las explicaciones. Un besito y un abrazo para todos ustedes. El que no lo quiera se puede ir a la mierda. Nos vemos pronto. Chao. Chao, pescado. In the gutter, where I left my lover, what an expensive